Mommy, are you my Dracula girl? Cause I'm your Dracula boy. Tú te pegas a la pared, de hablar yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides, yo te pido, yo quiero entender tus cinco sentidos. Pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices, yo te digo. Yo no te voy a obligar, pero me voy a pegar poco a poco, suave sin que me alumbre el foco. Nadie tiene que mirar lo que hacemos, ni cómo nos movemos. Esto Waka 1-2 y nos vemos rock while the biggest. Yo te sigo, tú me sigues, pregunta pa' que investigues. Yo me busco un zafacón y lo invierto, boom boom, te resuelto. Y mis enemigos siguen todos muertos, nadie suena en esta liga. Iga, dile a tus amigas que tú andas con Coco, es otro flow, es otra liga. Bad boy with a princess cut in the chain. Rewind, selector, the brain, the brain. Quiero vacilar, si se puede estar un rato entre ellos. Mami, yo te quiero, no, no paro de pensar en ti. Tú te pegas a la pared, a mirar yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar. Tú me pides, yo te pido, yo quiero entender tus cinco sentidos. Pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices, yo te digo, I love you. No me prendan la luz o me pongo confuso. Llevo tiempo ya planeando el revolus. Tú conmigo haciéndolo a solas en news, y después lo pirateamos por YouTube. Tú eres mi buba luba y yo tu loba boy, my sugar. Dicen de boricua from Cuba, all my niggas get down, y lo mantenemos del ground. What, smoking the spam. What up, motherfuckers? Tú te quedas pa'l piso si me tocas. Cuando ya mataste con las bocas, mucho bla bla, pero poco bla bla. Hablan de cachín, ching ching, pero no tienen nada, el príncipe. Quiero vacilar, pero si se puede estar un rato entre ellos. Mami, yo te quiero, no paro de pensar. El príncipe, tú te pegas a la pared, Gabriel, yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar. Tú me pides, yo te pido, yo quiero entender tus cinco sentidos. Pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices, yo te digo. Quiero mirar contigo, vacilar contigo. Puede estar un rato entre yo te quiero, pero no paro de pensar en ti. Gordita.